Hoy vamos a meditar en el tema, las tres advertencias. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Una vez más, ¿cómo se llama el tema? Las tres advertencias. Oiga, hermanos, aquí encontramos tres advertencias. La primera advertencia es para el mundo o para los mundanos, pues vayan. La segunda advertencia es para los cristianos. Y la tercera advertencia es para los que se apartan de Dios. Amén. Entonces, sobre advertencia no hay aviso. Amén. Todo aquel que es advertido y aún siendo advertido fracasa es porque él quiso. No le puede echar la culpa a Dios. No puede decir es que Dios no me habló. Dios nunca hace un juicio con nadie sin antes advertirle. Fíjese, hermano, yo he ido a casas donde afuera hay un rótulo que dice cuidado, perro bravo ahí. Entonces, si usted se mete viendo esa advertencia y sale todo desgarrado, no es culpa del dueño. Amén. No es culpa del dueño, es culpa suya. Amén. Entonces, las advertencias, hermano, sirven para detener a la persona, para hacerla recapacitar o volver en sí. Amén. Las advertencias. Y vamos a leer la escritura una vez más, pero en esta ocasión la voy a leer en la Biblia Dios Habla Hoy. Ezequiel 3:16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciarlo de mi parte. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciarlo de mi parte, dice el Señor, para que estén advertidos. Deberás anunciarlo de mi parte, dice el Señor, para que estén advertidos. Amén, hermanos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Oiga, hermanos, si el malvado dice, no es advertido, y él muriere sin que se le advirtiere, entonces el malvado morirá, pero a ti te pediré cuenta de su muerte, dice el Señor. Imagínese que se muera alguien y cuando ya muere, el Señor lo llama a usted y le dice: hey, ¿qué pasó con el que se murió? Señor, pues no sé, de repente se murió. No, te estoy diciendo que ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? No, pues Señor, no sé, estaba enfermo o algo. La cosa está de que Dios, hermano, te ha puesto a ti a la par de esa persona para que le adviertas. Hoy en estos tiempos, hermano, la gente, yo no sé cómo es posible que uno pueda hablar con un inconverso sin hablarle de Cristo. No sé cómo es posible que usted visita gente que no es cristiana y habla y está todo el día con ellos sin hablarle de Cristo. No entiendo cómo tú puedes trabajar a la par de una persona que no es cristiana y estar todo el día a la par trabajando y no hablarle de Cristo. ¿Sabes qué? Dice la Biblia en Ezequiel, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra que sale de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, y el impío dice no se aperciba, entonces el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Oiga, la advertencia número uno que encontramos, primeramente, hermano, es para el mundo, para aquellos que caminan sin Dios. No hay una persona que muera que no haya sabido de Cristo Jesús. No hay una persona que se vaya sin conocer de Dios. Toda la gente es advertida. Por eso mucha gente cree, hermano, que y dice que cuando ellos mueren se acaba todo. Y ese es uno de los errores más grandes que puede haber en el mundo. Satanás les hace creer a la gente que no existe otra vida después de esta. Aún el diablo les hace creer que hasta crean que ni él existe tan siquiera. Para él es un gozo saber, ¿verdad?, que hay gente que dice: no, si el diablo ni existe. Dice el diablo: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, que la gente crea, piense de que el diablo no existe, que el diablo no es real. Pero déjeme decirle una cosa, amados hermanos: está en juego la salvación. Una alma que se pierde, mire, ahorita están solamente temporalmente apartados de Cristo. Una persona que no tiene a Cristo está temporalmente apartado de Cristo. Pero una persona que se pierde sin Cristo está permanentemente y para siempre separado de Cristo. Imagínese una vida separado de Cristo, una eternidad separado de Cristo, sin que puedan ver el rostro de Dios, sin poder tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios como vamos a estar aquellos que hemos creído en Cristo. No sé si habrá alguien aquí que cree en Cristo, hermano, o no sé si habrá alguien aquí que crea que al morir estará la presencia de su Dios, de su Salvador, de aquel que lo llamó y aquel que lo rescató. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces fíjese esta advertencia. Yo veo por la palabra de Dios que el Señor les advierte al mundo. Cada vez que hay un terremoto es una advertencia. Cada vez que hay un tsunami es una advertencia. Cada vez que hay un temblor o lo que hay por ahí, esos huracanes son advertencias. La gente, hermano, se da cuenta y dice: wow, qué tremendo, gracias a Dios que no me morí. Y empiezan a buscar a Dios por un ratito, pero al rato se les olvida. Al rato dice: no, pues fue casualidad, y se vuelven a apartar de Dios. Entonces Dios les advierte, Dios les manda señales, Dios les manda relámpagos de luz con el motivo de que se vuelvan al Señor y que reconozcan que hay un Dios en los cielos. Amén, hermano. Pero la gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere convertirse, no quiere acercarse a Dios. Entonces el día que la gente muera, fíjese qué tremendo esto, que el día que la gente muera estará, mi hermano, por un tiempo completamente separado de Dios. O sea, no habrá una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza yo no quiero tenerla yo solo. Yo quiero que también aquellos que están allá afuera tengan la misma esperanza. Porque déjeme decirle que cuando Cristo venga, el Señor vendrá, hermano, y no le avisará a nadie. Ahorita es el tiempo. Dice la palabra de Dios que Lázaro estaba en el cielo, el rico estaba en el tormento, y el rico voltea a ver a Lázaro y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro, te ruego que lo envíes. Y le dice Padre Abraham: no puedo, porque hay una gran cima que no nos deja ni que ustedes vengan aquí ni que nosotros vayamos donde ustedes. Ahora fíjese, le dijo: pero mira, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les adviertan. Fíjese esto, hermanos. Aquel hombre quería que Dios enviara a Lázaro, que lo resucitara, que apareciera como en espíritu y llegara a la casa de sus hermanos a advertirles, a decirles: miren, su hermano está en el infierno, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, ustedes correrán la misma suerte. Escuche esto, amados hermanos, la respuesta fue esa: a Moisés y a los profetas tienen, créanle a ellos. No, Padre Abraham, le decía. No, le decía, porque si alguno de aquí sale de entre los muertos y llega, entonces creerán. Y le dice: mi modo, la única forma es que le crean a los que predican la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy estamos predicando la palabra, y la palabra que se predicaba en el tiempo de Moisés tiene el mismo poder que en este día. Porque el Dios que estaba salvando en aquellos tiempos sigue salvando estos días. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder? Alabado sea su nombre. Entonces la advertencia le dice: manda a Lázaro, te ruego, para que les diga, para que les advierta. Fíjense, amados hermanos, qué tremendo está esto. Dice la Biblia que la venida de Cristo será como en los días de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que vino el diluvio. Y no entendieron, no entendieron. Entonces vino el diluvio, dice la Biblia, y se lo llevó. ¿A cuántos, hermanos? A todos. Se les advirtió, se les dijo, se les amonestó. Claro que sí, hermanos. Entonces vino el diluvio, fíjense, hermanos, porque la gente tiene que ver algo para creer. La gente tiene que ver para creer. Por eso, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Bienaventurados aquellos que no vemos a Cristo, pero creemos en Él. No lo tocamos, pero creemos que Él vive, que Él está vivo, que Él es real, que Él está en medio de nosotros. Y eso es lo que Dios premia, la fe de aquellos que creemos en Cristo. Porque yo creo un Cristo de poder, hermanos, y creo un Cristo que está vivo. La gente quiere ver a Cristo para creer en Cristo. Fíjense, una ocasión un niño le preguntaba a su papá y le decía: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Le decía, fíjese, ¿de qué tamaño es Dios, papá? Dime, ¿de qué tamaño es Dios? Sabe que el papá volteó a ver buscando algo grande para enseñarle de qué tamaño era Dios y no encontró nada. Volteó a ver para arriba y casualmente iba pasando un avión. Y le dice: mijo, ¿ves aquel avión que va pasando ahí arriba? Sí, papá, apenas lo alcanzo a ver. ¿De qué tamaño es el avión? No, pues es chiquitito. Pues mira, está, apenas se mira. Y le dijo el papá: bueno, al rato te digo de qué tamaño es Dios. Después, esa misma tarde, lo agarró al niño y se lo llevó para el aeropuerto. Y estando en el aeropuerto, lo puso a la par de un avión como el que iba pasando en los aires. Y le dijo: mijo, a la par del avión, le dijo: ¿de qué tamaño es este avión? Y el niño voltea a ver el avión y le dice: ay, papá, esto es gigantesco, esto es enorme. Y le dice el papá: pues de ese tamaño es Dios. Depende cómo estés cerca de Dios. Si tú estás lejos de Dios, vas a ver a Dios chiquito. Pero si tú estás cerca de Dios, vas a ver a Dios grande. Depende de tu cercanía, depende cómo estás a la par de Dios, lejos o cerca. De esa forma te vas a dar cuenta qué tamaño es tu Dios. Hay gente que lo ve chiquito, pero porque está lejos de Dios. Hay gente que lo ve enorme, grande, que no cabe en ningún lugar, porque está cerca de Dios. Y cuando le dicen qué tamaño es tu Dios, usted responde: mi Dios es grande y poderoso, mayor que todas las cosas. Ni los cielos lo pueden contener, ni aún la tierra. Dice que apenas la tierra es estrado de sus pies. Entonces, amados hermanos, advertencia número uno para el mundo, para aquellos que andan sin Dios, sin esperanza, que creen que Dios solamente es un Dios como de cuentos, de historias. Aún se atreven a decir que Dios no existe, que Dios no es real. Hacen hasta burla de Dios. Y no saben, amados hermanos, que lo que hace Dios en su amor y misericordia es advertirle a este mundo. Amén, hermanos. Aquí han pasado por este mundo hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo que han advertido a este mundo. Han llegado hombres, hermanos, con Espíritu de Dios que les han traído palabra al mundo y el mundo no quiere arrepentirse. Ahora, hermanos, la Biblia dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un centinela. Alguien que está viendo, hermano, divisando. Las atalayas antes se ponían en los muros de las ciudades y eran hombres que miraban a lo lejos a ver si venía peligro o no. Una atalaya no tenía el lujo de dormirse. Una atalaya no tenía el lujo de descuidarse. Porque si usted se acuerda de un barco llamado Titanic, arriba en el mástil, en la popa de ese barco, iban dos personas viendo hermano, y cansados de sueño, no alcanzaron a ver el iceberg, o sea, el bloque de hielo. Y como no lo advirtieron a tiempo, cuando reaccionaron, ya estaban enfrente del bloque de hielo. El problema está que reaccionaron muy tarde, se dieron cuenta muy tarde. Y cuando se vinieron a dar cuenta, ya era demasiado tarde. Si ellos hubieran advertido, hay un bloque de hielo, muevan el barco para tal lugar, muévanlo para la izquierda o a la derecha, ese barco no hubiera perecido. Tanta gente se perdió por dos personas que no pudieron advertir del peligro. No sabes tú cuánta gente se pierde cuando nosotros no advertimos del peligro. Cuando tú no le hablas al compañero de trabajo, cuando tú no le hablas a tu vecino, cuando tú no le hablas a aquellas personas que trabajan a la par tuya, ¿sabe qué es lo que sucede? No solamente se pierde la persona, sino que los hijos de esa persona también se pierden, porque usted no le advirtió. Pero cuando le advertimos, no solamente él se salva, sino también su casa se salva, los que le rodean se salva, porque la palabra de advertir, amados hermanos, es una palabra poderosa cuando viene de parte de Dios. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón, a su nombre, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, el mundo no tiene excusa, porque ya se le advirtió, hermano. Este mundo no tiene excusa. Por eso es que dice la Biblia que cuando venga, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese esto, hermano. La gente se tirará al suelo llorando y agarrándose de los pelos, llorando porque se quedaron. Muchos cristianos lamentarán ese día. Muchos se tirarán al suelo gritando y diciendo: Señor, ¿por qué me quedé? Señor, no es posible. Muchos lamentarán. Y me duele decirle que muchos de los que estamos aquí, aunque me duele decirlo, se van a quedar. Mire, hermano, usted dirá: hermano, ¿cómo dice eso? Eso dice la Biblia. Dos estarán sentados en una banca, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo, uno será tomado. Mire, por eso el que se queda, hermano, ¿cuántos se van con Cristo, hermano? Dije: ¿cuántos nos vamos con Cristo? O sea, yo no crea que vengo a la iglesia a perder el tiempo, hermano. Yo no crea que vengo aquí nomás por venir. Nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que aprovechar cada minuto que venimos. Porque usted no sabe, amados hermanos, tal vez esta puede ser la última noche. Usted no sabe que terminando este servicio puede sonar la final trompeta y aparecer la señal en el cielo, y el Hijo del Hombre con todos sus ángeles a recoger la iglesia. Qué bonito sería, ¿va? Imaginen los que se fueron ahorita, los que se fueron y diciendo que mañana tenían que trabajar. Y el diablo se les agarró de la camisa y dice el diablo: voy a ir a ver si es cierto que mañana va a trabajar. Y allá lo traen al diablo, miren, de la camisa. Llegan a la casa, en vez de irse a dormir, se sientan en la tele. Y no que tenías sueño. Mire cómo es el diablo. Usted se va ahorita y se le acaba el sueño. Y aquí está con los ojos así. Voltea a ver los ojos de los hermanos. Como cuando está clavado en la novela, no hace esos ojos de chivo horcado. Como cuando está viendo las películas, no está con esos ojos así de chivo horcado. Pero viene a la casa de Dios, un sueño. No, ahorita ya se nos fue el sueño, ¿verdad, hermano? Pero váyase de aquí, váyase a la casa. Ya va a ver, llegando, poniendo el primer pie a la casa, se les fue el sueño. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Porque cuando nosotros glorificamos a Dios, mire, dice la Biblia: glorificar a Dios en vuestros cuerpos, dice la Biblia. Es en vuestros cuerpos donde tenemos que glorificar a Dios. Por eso hoy en esta noche hay que darle gloria, honra, alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Y para los que vayan a oír esta predicación, hoy es una vigilia. Y por eso estoy diciendo que hay hermanos con los ojos que parecen chivo horcado. Por eso es que digo, no creas que aquí venimos a la iglesia a dormirnos. aquí a la iglesia venimos a darle gloria, honra, alabanza, adoración, aplaudir, a cantar, adorar al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Fíjense lo que dice el versículo 18. Puede darse el caso. Oiga, en la Biblia Dios habla hoy, dice el versículo 18. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Amén, hermanos. Pues bien, si tú no le hablares a ese malvado y le advirtieres que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Oye, hermano, imagínese que usted llegue a la presencia de Dios y le diga: ¿dónde está Marquitos? Sería: ¿quién es Marquitos? El compañero tuyo de trabajo. ¿Dónde está Carlitos? ¿Y quién es Carlitos? El primo tuyo que se murió sin Cristo. ¿Y dónde está? Y le empieza a decir todos los nombres. Y usted dice: Señor, no sé. Y va a decir: mira, te estoy preguntando por ellos porque yo los puse a la par tuya para que les hablaras. No creas que los puse a la par tuya porque quería que se saludaran. No creas que tú llegaste a ese trabajo de casualidad. Mire, ¿sabe qué me dicen los hermanos? Hermano Jonás, ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. Y yo le digo: sí, hermano, ¿y por qué no quiere estar ahí donde está? No, hermano, es que muy mal hablados son todos. Son muy mal creados. Y yo quiero un trabajo donde hagan hermanos para alabar a Dios. Ese es lo que quiere el sinvergüenza, hermano. Quiere un trabajo donde no se le hable de Cristo a nadie. Oiga, hermanos, ¿cómo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Hoy estamos en tiempos difíciles, amados hermanos. Este año ya se está pasando y tú no has traído ni una sola familia, tan siquiera en todo el año. ¿Por qué? Guay. No hablan en serio. Ya se está pasando el año, hermano. Voltea a ver a su hermano y dígale: ¿cuánto te ganaste este año? Dígale. A ver qué le dice. ¿Cuántos te ganaste este año? A ver la línea que llenaste de gente aquí. No, hermano, ¿sabe cómo es la gente hoy en día? No traen a nadie a la iglesia. Pasan 5 años y no traen ni uno solo. Pero cuando se van de las iglesias, se quieren llevar hasta el pastor. Se quieren llevar. Miren, no traen a nadie. Fíjese de la gente cuando está en una iglesia. No trae a nadie a la iglesia. Y cuando se van, hermano, ¿qué cree? Se quieren llevar hasta los todo mundo. Mire, ¿cómo está eso, hermano? ¡Qué barbaridad! Por eso el Señor dice: yo te pediré cuentas. Eso es peligroso, amados hermanos. Mire, el tener a Cristo en el corazón, no creas que Cristo lo tenemos ahí guardadito, hermano, nomás por guardarlo. Hay gente que dice: hermano, es que yo no evangelizo porque no sé hablar. No te preocupes, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que él le había hecho la lengua al mudo, que solamente abrieran la boca y Dios la llenaría de palabras. Y si no sabes hablar, habla con tu testimonio, porque muchas veces el testimonio predica mejor que las palabras que uno dice. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Le voy a seguir adelante. En el versículo 19 dice: si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida, dice la Biblia. O sea, si usted le advierte al malvado, ¿cuál es el malvado? Usted dirá: es mi cuñado, ese es el malvado. O es mi suegro, dirá usted. No está hablando, el malvado es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Es un malvado. Entonces, si tú le adviertes, dice, pero él no se quiere. Fíjense, aquí es donde yo quiero llegar, tocar un poquito este tema. Muchas veces nosotros no hablamos porque decimos: es que no quieren nada con Dios. Es que Dios no te mandó a otra cosa, solamente hablarles, si ellos buscan o no buscan, tu trabajo como hijo de Dios es predicar la palabra de Dios. Si vienen o no vienen, tu trabajo es hablar de la palabra de Dios. Ahora, si vienen, gloria a Dios por ellos. Y si no vienen, como quiera, tú ya le hablaste la palabra. ¿Sí me entiendes? Tú ya le dijiste, ya le predicaste, ya le diste el mensaje. Mire, hermano, yo antes de ser pastor, yo trabajaba duro, hermanos. Yo tenía mi trabajo secular. Es más, yo solo hace como 5 o 6 años yo dejé completamente el trabajo secular para dedicarme 100% a lo que es espiritual. Pero antes de ser de dejar ese trabajo, yo recuerdo que en el lugar donde yo trabajaba, amado hermano, vive Dios que no miento, todos mis compañeros, todos yo los traía a la iglesia. A todos los compañeros los llamaba y venían a la iglesia. Y le decía, ve a la iglesia. Y fíjese esto, hermanos. Yo no era pastor en ese tiempo. Y a la iglesia donde iba, yo lo llevaba y le decía, ven, escucha la palabra de Dios. Porque Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Entonces la gente llegaba y decía, ¿quién viene por primera vez? Ellos levantaban la mano. ¿Sabe qué gusto, qué gozo era para mí? Saber que uno de mis compañeros estaba, y cuando lo miraba que empezaban a llorar, yo cerraba mis ojos, yo decía, Señor, si este hombre no va a volver a la iglesia, que no vuelva, pero que se lleve tu presencia en su corazón, Señor, para que sienta lo que yo he sentido y se dé cuenta que tú eres poderoso, que Dios cambia, transforma y hace nueva todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces fíjese, dice la Biblia que si él no se convierte, que no te preocupes, dice el Señor, que no tengas temor. Dice, tú libraste tu alma, libraste tu vida. O sea, en pocas palabras, hermano, o sea, te salvaste tú. Porque como quiera él murió, pero se llevó la palabra. O sea, no queda por ti, no quedó en mí, no quedó en usted, sino que quedó en él. Y fíjese que más adelante, en el versículo 20, vamos a ir un poquito más adelante, porque tengo algo más que decirle. En el versículo 19 dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿El que habrás librado, hermano? ¿El que habrás librado? O sea que lo que se va a perder al no hablar de Dios no es el cuerpo tuyo. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que se va a perder si no hablas? Es tu alma. Oye, hermano, que se pierde. O sea que se puede perder el alma por no predicar la palabra. Claro, la Biblia lo está diciendo. ¿O a poco la suya no dice eso, hermano? Dice, tú habrás librado tu alma. O sea que hay gente que se puede perder aún estando en la iglesia. Por eso yo les prediqué un día acerca de la moneda perdida. De aquella mujer que tenía 10 dracmas y perdió una dentro de su casa. Y dice la Biblia que barría y limpiaba y movía y hacía tanta cosa, buscando la moneda que se le había perdido en su casa. Y cuando la halló, dice que salió, abrió las puertas y le dijo, amigos, regocíjense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Eso quiere decir, esa moneda representa al cristiano y la casa representa la iglesia. O sea que se le había perdido la moneda dentro de la casa. Hay gente, fíjese, oiga lo que le voy a decir. Hay gente que dentro de la iglesia están perdidos. Hermano, yo no quiero asustarlo. Yo le estoy tratando de traducir lo que la palabra de Dios dice. O sea que no basta con venir al culto. No basta con aplaudir. No basta con leer la Biblia. No basta con congregarnos. Dios no nos salvó para congregarnos. Dios no te salvó para que aplaudieras. Dios no te salvó para que trajeras una Biblia en la mano. Dios te salvó para que predicaran la palabra, para que hablara de él, para que le dijeras a la gente que Dios puede salvar y perdonar sus pecados. ¿Para qué cree usted que Dios llamó a los 12 discípulos? ¿Para qué cree usted? Dice la Biblia que le dio autoridad y los llamó para enviarlos a predicar. Y les dijo: cuando vayan a las aldeas, cuando entren, solamente digan: el reino de Dios se ha acercado. Cuando entren y no los reciban, dice, sacúdete los pies y ahí de ellos. O sea, tú sacúdete los pies, como quien dice: ya estoy hasta el polvo, ahí se los dejo, no quieren nada con Dios. Pero yo ya prediqué la palabra de Dios. Pero donde los reciban, dice la palabra, de entren. Y la paz que ustedes traen, esa paz se quedará con aquellos que los reciban. O sea que cuando usted predica la palabra y alguien recibe la palabra, la paz que tú llevas de parte de Dios, esa paz se queda en ese hogar. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. O sea, ahí dice la Biblia que van a haber lugares donde te van a recibir y van a haber lugares donde no te van a recibir. ¿Sabe, amados hermanos? Hoy en día nosotros nos escandalizamos porque dicen: hermano, fíjese que a un hermano lo corrieron de un trabajo por predicar a Cristo. Ay, al hermano lo tienen como un mártir. Mira, a mí me gustaría que nos fuéramos a vivir un mes allá por Irak, ¿verdad? Por esos lugares donde a los cristianos los queman vivos, hermano, y por predicar la palabra de Dios. A usted no le quemaran ni las uñas, hermano. Usted se salva como quiera, gracias a Dios. Que al cabo no predicamos, ¿verdad, hermano? Nos salvamos. Así nos vayamos a predicar a Irak. Fíjese, amados hermanos, hoy en estos tiempos, yo le voy a decir una cosa: morir por causa de Cristo es un privilegio, amados hermanos. Morir por predicar el evangelio es un privilegio, un privilegio no inmerecido. La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, dice que los azotaban, y ellos dice que se sentían orgullosos de que Dios los tuvo por dignos de ser azotados por causa de predicar la palabra. O sea que ellos sentían como que era un privilegio el ser azotado por predicar la palabra de Dios. Por eso este mundo tiene que saber que Cristo todavía está vivo. Este mundo tiene que saber que hay esperanza. Este mundo tiene que saber que Cristo todavía perdona pecados, que la sangre de Jesucristo tiene poder, que el Cristo que predicamos viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado sea su nombre. La advertencia primera es para el mundo. La segunda advertencia es para los cristianos que no predican a Cristo. Mire, hermanos, yo le voy a decir: Dios tiene que quitarte el carro que manejas para que te metas bien con Dios. Dios te tiene que quitar esa casa que tienes para que empieces a hablar de Dios. Dios te tiene que quitar ese trabajo que tienes para que busques de Él. Porque ciertamente, entre más cómodos estamos, menos queremos buscar de Dios. Fíjese, amados hermanos, inclusive aquí en medio de nosotros hay personas que en un tiempo tenían muchas cosas materiales, casas, carros y mucha bendición. Hoy apenas ajustan para pagar la renta y a duras penas. Pero así estás en la casa de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios, amados hermanos, porque Dios conoce el corazón de la gente, amados hermanos. Como Dios conoce el corazón de nosotros, Dios sabe que cuando nosotros tenemos mucho en abundancia, nosotros carecemos de espíritu. O sea, es menos la búsqueda de Dios. Por eso los países de nosotros, Centroamérica, México, Suramérica, son países que hacen, cuando hacen las vigilias, los niños los tienen tendidos en petates. Y no crea que no, se van como a la una, a las dos de la mañana, como nosotros, sin vergüenza que somos, amados hermanos. Allá amanece, el gallo canta, el sol vuelve a subir, y todavía quieren más, todavía quieren más, y quieren alabar a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Y de que eso, que cuando se van, no se suben en el Toyota que tienes allá afuera. No se suben en el Honda que tú manejas. ¿Sabes en qué se van? Se van en bicicleta. Se van caminando. Se van en camión, en autobús, en ray. ¿Sabe por qué? Porque eso hace Dios. Dios conoce el corazón. Mire, por eso la gente cuando tiene mucha comodidad, es bien difícil que se metan con Dios. Yo le pregunto a los hermanos: hermano, ¿y por qué no ha venido? ¿Sabe qué me dice? Es que he tenido mucho trabajo, hermano. Pues hay que orarle a Dios que le quite el trabajo, hermano. Porque yo le aseguro que quitándole el trabajo, aquí lo voy a tener. Yo he conocido muchos hermanos que cuando no tenían trabajo, hermano, hasta barrían la iglesia. Hasta limpiaban la iglesia. Cuando no tenían trabajo, eran hermanos humildes que aquí los miraban en los altares. Yo, ahora que ya tienen trabajo, ahora que les está yendo bien, es difícil verlos por la casa de Dios, hermano. Fíjense, por eso hoy en estos tiempos el Señor está acortando el tiempo, fíjense, por amor, por su misericordia. Yo recuerdo cuando era chiquito, un día era larguísimo, hermano. Oiga, hermano, para que fuera al mediodía, eso pasaba, era largo. Para que llegara la noche, hermano, un día era larguísimo, hermano. Ahora un día, ¿no se ha levantado usted cuando ya está oscureciendo? Bueno, le hablo a los que se levantan a las 3 de la tarde. Hermano, fíjese, ¿no se ha levantado cuando ya se está oscureciendo eso tan rápido, hermanos? Los días se están pasando así, mire. ¿Y sabe por qué? Por amor a sus escogidos, dice la palabra. O sea que el plan de Dios es salvarlo a usted a como dé lugar. El plan de Dios es que usted y yo entremos al cielo a como dé lugar. Y por eso es que Dios nos habla y Dios nos amonesta, que significa nos advierte. Amén, hermanos, que necesitamos gritar a los cuatro vientos de que hay un Dios que está esperando al perdido, que hay un Dios que todavía puede cambiar al drogadicto, que puede cambiar al borracho. Todavía existe un Dios en los cielos que puede darle vida eterna a aquel que tiene, hermano, que está perdido, sin Dios, sin esperanza. Amén, hermanos. Voy a irle terminando. En el versículo 20 dice: mire, si el justo se apartare, aquí quiero hablarle un poquito. Si el justo se apartare, hay gente, hermano, cuando dice el justo, está hablando el que ha sido justificado, el que ya se salvó, pero se apartare. ¿Usted cree que no me duele a mí el corazón ver a hermanos que en un tiempo le servían a Dios con todo el corazón, apartados de Dios? Que uno les tiene que llamar y decirle: hermanito, ¿cómo ha estado? Ya tenemos varios meses de no verlo. ¿Usted cree que no me duele a mí como pastor? Ahora imagínese a Dios, ver a un cristiano que en un tiempo atrás, hermano, eran cristianos que derramaban su corazón en los altares, y ahora apartados de Dios. Mire qué difícil es esto. Dice la Biblia: si el justo se apartare, todas sus justicias que hizo, dice, quedarán en nada. O sea, prácticamente, un ejemplo, voy a poner a Gustavo. Si Gustavito se apartara del camino, todo lo que trabajó en la iglesia quedará en nada. Si Rudy se apartara del camino, todos estos años que cantó y que se sacrificó quedarán en nada, dice la Biblia. O sea, quedará como que nunca hiciste nada, porque te apartaste del camino de Dios. Y al apartarse, las justicias quedan polvorizadas. O sea, en pocas palabras, cero. Entonces dice la Biblia: yo pondré un tropiezo. ¿Sabe qué es poner tropiezo? Poner tropiezo es alguien que te vaya a hablar, que te vaya a decir: hermanito, si usted le servía a Dios, ¿qué está haciendo en el mundo? Yo recuerdo una ocasión que el pastor que yo tenía me puso un año en disciplina. Hermano, ¿usted sabe lo que es un año? Un año en disciplina solo por no levantar una botella, solo por no agarrar un chor de una silla y meterlo solo por eso un año en disciplina. Y yo dije, yo, ¿sabe? Yo empecé y buscando de Dios porque yo sabía que yo no había hecho nada malo. Pero pasó 4 meses y no me daban chance de nada. Pasaron 6 meses y no me daban chance ni de abrir un servicio tan siquiera. Yo decía dentro de mí, yo no he fallado a Dios. Y pasaron 8 meses y nada, hermano. Solo me miraban, no decían pongamos al hermano. Cuando ya llevaba como 10 meses de disciplina, dije dentro de mí, ya no voy a ir a la iglesia porque son muy malos, decía yo. No me quieren dar chance. Yo no he pecado, no he hecho nada malo que justifique el que me tengan en disciplina. Y dije, oh, no más. Y no fui esa semana a la iglesia. Y cuando íbamos a ir a la iglesia, siempre había algo que hacer. Que hay que lavar la ropa, que hay que lavar el carro. Siempre había algo que hacer. Que me vino a visitar fulanito. A mí me vino a visitar mi papá y aquí estoy en la iglesia. Yo le aseguro que a usted lo viene a visitar un tío y no se asoma por un mes. Y a mí fue mi papá y hasta me lo traje a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo van a visitar a usted, no es excusa para no buscar de Dios. Es más, tráigaselos a la casa de Dios, que vengan a ver lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. No se justifiquen cuando la maldad no la justifiquen. Hermano, ¿y por qué no ha venido? Es que me vinieron a visitar, hermano. A mí también me visitan y yo lo que hago es que me traigo a la visita para la iglesia. Pero fíjese esto, amados hermanos. Dije yo, no más iglesia. No más. Y no voy. Y ya mi esposa, Jonás, ya te planché la ropa. ¿Para qué? Para que vayamos al culto. No, no voy a ir. No, no. Cámbiate, mira, ya te planché. Que a mi esposa no le gusta plancharme la ropa para venir al culto. Pero en esos días me la planchaba. ¿Pero sabe por qué? Porque lo que ella quería era que yo no me quedara. Vámonos, Jonás, vamos a la iglesia. No voy. ¿Y sabe qué hacía ella? Miren, miren lo que hacía. Escuche. Venía y agarraba una prédica mía y la ponía. Y le subía el volumen. Y ahí estaba yo, ¡ay, poder en el nombre de Jesús! Y yo le decía, ¡bájale a eso! Y ella me decía, ¿por qué? Si yo me estoy gozando, decía. Mire, ahora yo les pongo las prédicas mías y dice, ¡quita eso! Porque sabe que estoy viniendo a la iglesia. ¡Ah, ya vas otra vez! ¡Quita eso! Solo radio, solo predicaciones. Ya no quiero ir. Eso es lo que me dice, hermano. Pero en esos días hasta le subía el volumen. ¿Sabe qué es eso? Tropiezo. Cuando yo pusiera tropiezo, es alguien que te hable, que te pique las costillas para que despiertes. Dice, y yo pusiera tropiezo, pero no se quiera, o sea, despertar. Que esa persona no quiera advertir, o sea, recibir la advertencia. Entonces él morirá y sus justicias quedarán en el olvido. Imagínense, amados hermanos, 20 años predicando la palabra de Dios y morirme y que no quede, que es todo esto que hice quede reducido en nada. Como que no conviene, ¿verdad, hermanos? No conviene. Entonces, aunque sea paso de tortuga, pero ahí vamos en el camino de Dios. Aunque sea arrastrando los caites, pero ahí vamos en el camino de Dios. Aunque sea como dice la Biblia dice, más hace una hormiga caminando que un buey echado. Más vale perro vivo que león muerto. O sea que vale más que aunque sea día despacito, pero vayamos a la casa de Dios. Porque yo no me quiero perder, hermano. Yo no me quiero perder, hermano. ¿Verdad que nadie nos queremos perder, hermano? La última advertencia es para el cristiano. Se la voy a leer en otra escritura. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Aquí vamos a terminar. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren. Se lo voy a reducir de una vez hasta el versículo 10. Juan 5:10. Le voy a ir de un solo hasta el 10. ¿Lo tiene? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora oiga el 14. Después le halló Jesús. Dice: después le halló Jesús. ¿En dónde, hermano? ¿A dónde le halló? En el templo. Y le dijo: mira, ha sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Está entendiendo lo que le dije, hermano? Se lo voy a resumir. Este enfermo no era otro que el paralítico del estanque de Betesda. Un hombre que tenía 38 años a la par de un estanque, esperando que se removiera el agua, porque de año en año un ángel venía y movía las aguas, y el primero que entraba quedaba sano de cualquier enfermedad, no importa la que fuera. Pues ese paralítico ya tenía 38 años de estar ahí. Hermano, usted sabe que son 38 años paralítico, hermano. Paralítico es alguien que no puede mover ni su cuerpo ni sus pies. Hermano, si le, imagínese, hermano, estar debajo del sol 38 años. Era un sufrimiento. Yo pienso que ese hombre estaba deshidratado. Yo pienso que ese hombre estaba maloliente. Ese hombre sufría, mire, día y noche. ¿Qué sentiría ese hombre cuando miraba que cada año se sanaba otro y él no? ¿Qué decía él? Otro año esperar, como que era una tristeza, hermano. Otro año más, y ya llevaba 38 cuando el Señor Jesucristo apareció en ese lugar. Y no necesitaron el ángel que le removiera el agua, porque cuando Cristo llega, llega la sanidad también. Cuando Cristo llega, llega la salvación. Cuando Cristo llega, llega la paz. Cuando Cristo llega, llega, hermano, el perdón. Y esa vez llegó Jesús y llegó a ese estanque. Fíjese, yo me imagino que el Señor vio un ciego, vio a un mudo, vio a un cojo que le faltaba un pie, algún manco que le faltaba una mano, y el Señor dijo: cualquiera de estos puede caminar al agua, ¿verdad? Pero vio al paralítico y dijo: este sí no puede. Y como el Señor conocía que ese hombre llevaba 38 años, pues él era Dios, imagínense. Se le acercó y le hizo la pregunta: ¿quieres ser sana? Imagínese, hermano. Imagínese, quiere, es como que usted tenga una enfermedad, la que sea, hermano, y que el Señor le haga la pregunta: ¿quieres ser sano? Oye, hermano, ¿sabe la respuesta de este hombre? Fue esta: mire, había perdido la esperanza. Ya se le había ido la esperanza. Él dijo, en su mente dijo: de aquí no me levanto. Ya llevo 38 años. Le dijo: mira, Señor, llevo 38 años paralítico, y cada vez que me llevan, otro corre más rápido que yo y se mete al agua y queda sano. Yo ya llevo 38 años. Y le dijo el Señor: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano. Y le dijo: entonces levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al mismo instante, dice, aquel hombre se levantó, agarró su camita y empezó a caminar. Con permiso, voy para mi casita. Yo ya no voy a estar aquí, porque ya vino Jesús y me ha sanado. Y cuando Cristo llega, hace milagro. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y es, hermano, que hay mucha gente que Dios ha sanado, que me van a oír por la radio, ¿Y dónde crees que andan? En el mall cuando tienen que ir al culto. Mire, ¿dónde cree que andan? Han sido sanados y andan metidos en parties. En parties. Aquí yo conozco gente que nomás cumple años el vecino y ya se van a meter al del vecino. Solo andan de party en party, hermano. Ahora fíjese esto, hermanos. Fíjese, tanto necesidad, tanto que el Señor le dio la oportunidad de levantarse. Y dice que lo encontró en el templo. Escuche esto, porque aquí viene la advertencia final. ¿A dónde lo encontró, hermanos? ¿Qué podría decir usted? Hermano, estaba en el templo. No estaba haciendo nada malo, estaba en el templo. Aquí hay muchos en el templo y son más mundanos que los mundanos. Están perdidos y en el templo. Si yo pudiera abrir tu corazón, que la gente mirara lo que tú haces, la gente se levantaría de la par tuya y te dijeran: qué barbaridad, qué sinvergüenza. ¿Y a poco usted anda haciendo eso? Aquí hay muchos en el templo que han sido sanados, tal vez no de una parálisis, pero sí del pecado. Porque sabía que el pecado es una enfermedad, hermano. ¿Sabía usted que el pecado mata? ¿El pecado carcome? ¿El pecado es peor que una enfermedad? Porque una enfermedad te lleva a la tumba y el pecado te lleva al infierno. Y fíjese, hermano, que cuando el Señor lo encuentra, se le acerca así, mire. Ay, discúlpeme, hermano, ahí le voy. Y le dice: ya fuiste sanado, hombre. Te salvé del accidente. No sigas pecando. Usted dirá: ay, hermano, ¿le sabe algo al hermano? Yo le estoy contando lo que pasó en eso. Yo no sé nada de eso, ¿verdad? Yo le dije: te salvé del accidente. ¿Por qué pecas? No sigas pecando. Fíjese, le digo: te salvé de paralítico. No sigas pecando. Oiga, porque otra cosa peor te puede venir. ¿Sabía usted eso, hermano? Oiga, hermano, que le venga otra cosa peor de 38 años de paralítico. Imagínese que le venga algo peor. Digamos que vuelva a quedar paralítico. Ahora no 38, sino el doble. ¿Cuántos años serían? Un matemático ahí. 76 años. No, yo con 38 me conformo, diría cualquier, ¿verdad? Y le dijo: ya fuiste sanado, compadre. No volteo a ver porque ahora miedo me tienen los hermanos cuando me les acerco, hermano. ¿Creen que estoy hablando con ellos? Yo estoy hablando con los que van oyendo la radio, hermanos. Usted nomás es un ejemplo, aquí no se sienta mal. Amén. Pero el Señor le dijo: mira, ya fuiste sanado. Ya te sané. No sigas pecando, porque te va a venir otra cosa peor. Hermano, ¿sabe qué quiere que le diga una cosa? Si usted quiere jugar, juegue con su abuela. Pero con Dios no juegue. ¿Sí me entendió lo que le dije? If you wanna play, play with your grandma. But not with God. Juégala, hasta en inglés, hermano. Por si hay alguno que dice que yo no entiendo Spanish. Bueno, ya se lo dije en inglés. Amén. O sea, si quiere jugar, juegue con quien sea, menos con Dios, hermano. Porque hay gente jugando con Dios, ¿sabía usted? Hay hermanos jugando con Dios, hermano. Hay gente jugando con la salvación. No juegue su salvación, hermano. No crea que esto es una corita al aire. ¿Me salvo o no me salvo? Mira, hermano, tú deberías de temblar por tu salvación. Es que si te llegas a perder, no te vas a perder una semana. No es un mes que te vas a ir al infierno. Es que mira, van a pasar 1,000 años y vas a estar en el infierno. Van a pasar 100,000 años y vas a estar en el infierno. Hay quien dice: es que Dios no puede mandar a uno de sus hijos al infierno. ¿Y quién dijo que Dios va a mandar a uno de sus hijos al infierno? Es que Dios no hizo el infierno para sus hijos. Dios hizo el infierno para sus para el diablo y sus ángeles. Para él hizo el infierno, no para usted. ¿Sabe qué hizo para usted Dios? ¿Sabe qué hizo Dios para usted, hermano? Dios hizo una morada hecha no por mano de hombre, sino cuyo arquitecto, dice la Biblia, es Dios mismo. La morada, la casa, el lugar donde yo voy a vivir, es un lugar que está reservado, que Dios lo hizo con sus manos para mí. Y usted dirá, ¿y entonces por qué se va al infierno la gente? Pero es que Dios les advierte, hermano. Si tú te pierdes, no va a ser culpa mía. Porque mucha gente va a decir, el pastor, ¿cuál pastor qué? Si yo, ¿qué culpa tengo, hermano? Si por mí yo todos los días le predicara, pero usted es el que no viene. Es usted el que no abre el corazón. Si por mí usted ya estuviera como cristiano, ya se vistiera como cristiano, pero sigue de mundano porque usted no abre su corazón. Dice, hermano, yo no sé, hermano, pero a lo mejor Dios le está hablando a alguien aquí, ¿no? A mis hermanos, ¿sabe? La advertencia, aquí me termino. La advertencia. ¿Alguna vez su papá nunca le advirtió a usted? No haga eso porque le voy a dar duro. Así me decía mi papá. Y no bromeaba, hermano. No bromeaba, fíjese. ¿Sabe qué me decía? ¿Qué le dije? No, pues sí. ¿Pero qué le dije? Ahora, fíjese, hermano. Y eso que es un padre terrenal, amados hermanos. Un padre terrenal. Muchas veces, como tú no quieres obedecer a las buenas, Dios te hace que obedezcas a las malas. Todo aquel que se está muriendo, ¿sabe qué le dice a Dios? Dame otra oportunidad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué quiero otra oportunidad? ¿Sabe qué? ¿Cuál es la respuesta? Para portarme bien. O sea, que te andas portando mal. O sea, si Dios te manda a un hospital a punto de morir, la primero que le vamos a decir, Señor, si me das otra oportunidad, ¿sí o no, hermanos? Si me das otra oportunidad, hoy sí voy a ir todos los días al culto. Ah, dice el Señor. O sea que tú necesitas una buena enfermedad. Amén, hermanos. Porque mire, Dios quiere que por la buena busquemos el rostro de Dios, hermano. Dios no quiere llevarte una cama. Dios no te quiere llevar una cárcel. Dios no te quiere llevar, amados hermanos, para Guatemala. Dios no te quiere llevar para México. Dios te quiere aquí buscando de Dios. Te quiere aquí alabando el nombre de Cristo Jesús. Hoy es una noche muy buena como para alabar a Dios. Hoy es una noche muy especial como para glorificar su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. A su nombre, a su nombre. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Póngase de pie, mi hermano.